Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde. Ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985-142-345. Repito, 985-142-345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues ahí en internet, en el blog de la emisora, en radiocrash.org, tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil, o si lo preferís, pues la radio a la carta, cuando os venga bien, cuando estéis viajando, navegando, viendo vuestro correo, trabajando, en fin, cuando queráis. Y también ahí en el internet, en este mundo virtual, nos podéis encontrar en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter. Tenemos pues ahí un grupo en el cual podéis estar al tanto de todas las novedades que hacemos en esta vuestra emisora Radio Crash, que se emite en el 105 de la FM de la ciudad asturiana de Gijón. También aprovechamos el inicio para saludar a los que nos escucháis a través de la emisora amiga y hermana Radio Nava, que retransmite este programa los martes a eso de las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, o las 6, y los sábados a las 2 de la tarde. Así que un cordial saludo para todos los que nos escucháis a través de, lo dicho, de Radio Nava. Y este buque que ahora se inicia, y el encargado de la dirección, realización técnica, producción, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy nos vamos a deleitar. Es un programa muy especial por varios motivos. El primero de ellos es que posiblemente sea el último de esta temporada. Las vacaciones de verano están ahí ya a la vuelta de la esquina. Y bueno, y la falta de tiempo para poder realizar otro programa, pues no sé si me impedirá hacerlo, ¿no? Bueno, de todos modos, yo os emplazo a que estéis un poco atentos a lo que es la página de la emisora, y así, bueno, sabréis si he tenido la oportunidad, el tiempo más bien, tiempo, ¿no? Tiempo material que uno necesita para poder venir aquí, acercarme a la emisora y realizar este programa con todo esfuerzo y con todo esmero que hago para todos vosotros, ¿no? Pero bueno, lo dicho, si puedo hacerlo, lo haremos, y si no, pues nada, nos veremos estaremos aquí en septiembre, estaremos de nuevo aquí con todos vosotros los miércoles por la tarde, si no hay cambio, y si no, bueno, pues os remito de nuevo ahí a la información, a la página radioclass.org, donde os tendré informados de si hay algún cambio, el reinicio, en fin, todas estas cosas que todos necesitamos saber un poco, luego de pasar este, digamos, alteración de la vida, ¿no? Este pequeño periodo que es el verano, en el cual dos meses y algo, pues bueno, todos nos alteramos el horario, la forma de vivir, de pensar, de sentir, en fin, ya sabéis lo que sucede en el verano, ¿no? Bueno, ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es que, oye, vamos a dividir el programa en dos partes, digámoslo así, especiales. En la primera, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, pues vamos a escuchar este grupo que ya os decía la pasada semana, este grupo español realmente poderosísimo, majestuoso, que responde al nombre de Acetre. Ellos vienen de Extremadura, más en concreto de Badajoz, de la zona de Olivencia, y allí fue donde comenzaron por el año 1976, ¿eh? Os lo repito, en 1976 nace este grupo que hoy vamos a escuchar, que responde al nombre de Acetre. Así que lo cierto es que ellos mismos nos dicen que comenzaron, pues bueno, cantando las canciones de la época, ¿no? Daros cuenta que en ese año hacía aproximadamente pues 12 meses, un añito, de que el dictador que nos gobernó durante 40 años pues había fallecido, ¿no? Entonces, bueno, pues había un revulsivo, unas ganas de cambiar, todo era, digámoslo así, política, ¿no? Hoy día la situación en la que estamos es un poco política, pero más económico que política tiene, ¿no? En aquellos época, hace prácticamente 40 y algo años, pues bueno, todo lo que había era política, ¿no? Había muchas ansias del cambio, el dictador se había muerto, la democracia estaba por venir, no estaba consolidada, todavía no estaba tampoco afianzada, en fin, las reivindicaciones, todo lo que teníamos los españoles, digámoslo así, un poco atrasados, de repente pues parece que nos teníamos que poner al día políticamente hablando, y bueno, había muchas tensiones alrededor, pero y un reflejo de toda esta vorágine, esta necesidad de comunicar y de hablar de, digámoslo así, de política, ¿no? Pues eran las canciones, ¿no? La música, la canción protesta, los cantautores, la aparición de canciones que, bueno, pues en un momento determinado, durante muchísimo tiempo habían estado prohibidas, comenzaron a poder escucharse, a difundirse, y todo eso se entremezclaba. Bueno, pues Acetre comenzó, pues precisamente eso, haciendo versiones de infinidad de cantautores de aquella época que estaban, digamos, en el mundo político, ¿no? Cantaban reivindicaciones de índole político, más de que cantarnos cosas que nos sucedan en la vida, digamos, diaria, ¿no? Pues bueno, es ahí donde comenzó Acetre. Luego dio un otro paso y comenzaron un poco, pues bueno, a investigar, a recuperar, más que investigar, a recuperar y consecuentemente investigar, todo hay que decirlo, ¿no? Pero sobre todo recuperar el folclore, la música tradicional de su provincia natal, ¿no? De lo que es Badajoz y Cáceres. Y a partir de ahí comenzaron a grabar, en ese afán de recuperación, grabaron pues unos 4 o 5 discos, en esa primera fase, ¿no? Bueno, hacia el año 98-99, pues de alguna manera surge la necesidad de remozarse, de cambiar, de dar otro giro a toda su carrera, porque que llevaban ya muchos años y, bueno, se veía que el trabajo que crecía no disminuía y la recompensa, digamos que podíamos decir que era escasa, ¿no? De alguna manera. Entonces, este hombre, José Tomás Sousa, que es el encargado de la dirección musical y de muchas de las composiciones que hoy vamos a escuchar y que hemos escuchado de su anterior trabajo llamado De Esario, pues toma las riendas y decide darle un vuelco sustancial y sustancioso al grupo, ¿no? Que es lo que estamos conociendo. A partir de ahí comienza a retomar esas canciones, digamos, recuperadas o tradicionales, pero les empieza a dar un aire mucho más nuevo, más actual, más contemporáneo, si lo queremos llamar así, y poco a poco Acetre va cogiendo nombre, va cogiendo fama y sobre todo va cogiendo y ampliando su calidad musical. Aquí en el programa pues hemos escuchado el anterior disco, que os repito, era De Esario, lo escuchamos una y mil veces porque realmente merece muchísimo la pena. Os recomiendo que busquéis ahí un poco por el archivo sonoro. Luego más adelante ya os diré dónde, en qué fechas más o menos se emitió el disco, radiamos ese disco porque merece mucho la pena y ya fue un bombazo, ¿no? Y ahora, en este pasado año, a finales del pasado año 2011, publicaron este su cuarto trabajo, digámoslo, de la segunda temporada, ¿no? Que es lo que vamos a oír hoy, en el día de hoy, en esta primera hora del programa. El disco se titula Arquitecturas Rayanas, ¿no? Que tiene todo que ver con relación un poco, bueno, pues a que ellos en Olivenza están ahí, en Badajoz, en la provincia de Badajoz, pues están ahí en lo que es la raya, ¿no? Digamos, la frontera con Portugal, y de hecho ellos reivindican el uso también del portugués, bueno, reivindicar no, utilizan el portugués en muchas de sus canciones, como muy bien vais a poder escuchar, ¿no? Se definen como el folk bilingüe. Y precisamente en esta primera canción que vamos a oír de ellos, utilizan lo que es la lengua de nuestro vecino país, el portugués. Se titula As Ponte. Bueno, pues aquí tenemos esta magnífica interpretación. Acabamos de escuchar ese tema titulado Aspontes, que hace referencia, pues, bueno, pues a los puentes que separan España de Portugal, y bueno, puentes físicos y puentes, digamos, psicológicos, sociales, culturales, que poco a poco se van desmoronando, ¿no? La Comunidad Económica Europea o la Unión Europea, entre una de sus ventajas es que las fronteras, si antes estaban, digamos, ya diluidas, pero existían, ¿no? Luego que se quitaron los guardas que nos exigían pasaporte para entrar en Portugal o en Francia, bueno, pues se han caído ellas solas, ¿no? Y bueno, y evidentemente y ahora los puentes son más invisibles, son más psicológicos, por decirlo de alguna manera. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas de este Arquitecturas Rayanas del grupo Acetre que hoy estamos escuchando, y llegamos a este tema que bueno, yo ya he puesto en el programa y que no me canso de escuchar. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué temazo más impresionante nos han hecho este grupo Acetre! Una canción, una letra tradicional que, como muy bien vos he dicho, que qué bien, ¿no? Que esta letra tan sumamente redonda, perfecta, escucharla atentamente, toda la historia que nos cuenta, ¿no? Esta mujer, esta chica joven de 15 años, cómo nos la presentan, con en la primera estrofa nos lo presentan, el por qué se llama de esta manera, luego quién es ella, qué es lo que le va a suceder, que la quieren casar con un señor, pero ella quiere a otro joven, se marcha, en fin, lo mata, ta. Bueno, una historia realmente preciosa de principio a fin, y la música, ¿qué queréis que os diga, no? Bueno, deciros simple y llanamente que está cantada con dos voces, las dos vocalistas del grupo Acetre, que responden al nombre de Ana Márquez y Ana Jiménez, que aparte de cantar, de vez en cuando también toca alguna que otra percusión, llamémoslo castañuelas o algo que pueda compatibilizar con el uso de la voz. Así que preparados para, si no habéis escuchado realmente este tema redondo, este shock, pues va a ser total y absoluto. Así que con vosotros, Acetre y el mercader de Zafra. A mi padre don Alejo y a mi madre doña Juana, y por gusto de padrinos a mí me llaman Leonarda. He llegado a 15 años con regalo de mi casa. Dispusieron de casarme con un mercader de Zafra, y yo les he respondido que no me traten de nada, que soy muy pequeña y niña, muy pequeñita y muchacha, y tengo mis ojos puestos y entregadita mi alma en el más bizarro mozo que pase a la atalaya. El mercader que hermosos ojos son de mi hija Leonarda. Levanté la madre mía, levanté la madre Bueno, no me negaréis que es una auténtica maravilla, ¿no? Si habéis escuchado la letra, la forma de narrarnos, ¿no? Toda esta historia y, como os decía ya en anteriores programas, ¿no? Pues no sé, habría que... ¿cómo lo diríamos, no? Que ala, que este señor, ¿cómo se llama este hombre? Vamos a ver si me acuerdo. Bueno, pues en fin, varios grupos, ¿no? Como pueda ser Marlango, Ostopa, Melendi, La Oreja de Van Gogh, ¿no? Mejor se aprendían estas letras y aprendían un poco, pues bueno, a escribir letras, ¿no? A escribir historias de principio a fin y con esa sabiduría de lo popular. La sabiduría y la eternidad de lo popular que esta canción destila y todas las que hoy vamos a escuchar, pero sobre todo a mi modo de ver esta canción es realmente espléndida, una de las mejores de este año, yo pienso que se ha realizado aquí en nuestro país. Bien, continuamos, vamos con un tema un poco más suave, más calmado, pero no por ello deja de ser poderosamente rítmico y que se acerca un poco, pues bueno, al cante flamenco. Ya sabéis, Extremadura está, digamos, próxima o tiene límites geográficos con otra comunidad española que es la andaluza. Bien, el tema se titula La Alborada de Aigal. Oh, que calle tan oscura, llena de temor y miedo. Quiero entrar y no me dejan. Quiero salir y no puedo. Quiero entrar y no me aquí está novia. Bueno, pues continuamos con este grupo, desgranando este cuarto trabajo del grupo Acetre, titulado Arquitecturas Rayanas, publicadas allá en el año 2011, finales del 11, principios de este año, y que, como os comentaba al principio, es un poco un tránsito entre esa raya no imaginaria que existe entre los distintos países, y sobre todo y en especial en esas partes, ¿no?, en las provincias, en las comunidades que tienen límite con otro país, y en este caso, pues bueno, Badajoz, Olivenza, más en concreto este pueblo, pues con Portugal, ¿no? Entonces ahí lo que os comentaba, la contaminación, la buena contaminación, el intercambio cultural, y en fin, yo me pregunto cuánta gente, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, cuánta gente, o si en la dictadura, sería interesante saberlo, ¿no?, si durante los 40 años de Franco hubo intercambios personales, ¿no? Si la gente se casó, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, sería curioso saberlo, ¿no? Por lo menos sería un poco un dato, bueno, interesante, ¿no? Si entre españoles y portugueses, durante aquel periodo oscuro de nuestra historia, pues ese, siguió habiendo ese deseo, ese intercambio, ¿no? Pues eso, de deseo, ¿no? Qué mejor que decirlo así, de ganas de vivir entre españoles y portugueses. Vamos con el siguiente de los temas. En este caso se titula Amores de Mariana, que es el tema número 4, y está cantado, como no, en portugués, y aquí pues destaca sobremanera, musicalmente hablando, el uso que nos hacen de los vientos. Amores que no pretendo, le doy con pepra su brazo. Amores que no pretendo, le doy con pepra su brazo. Así le fácil zapato cuando me fico apertado. Así le fácil zapato cuando me fico apertado. Eu pus-me a brincar na carta numa mesa do latão. Eu pus-me a brincar na carta numa mesa do latão. Y voy a deciros la numerosa formación que conforma lo que es el grupo Acetre, ¿no? Ana Márquez a la voz, Ana Jiménez a la voz y percusión, Clara Lorenzo al violín, Inés Romero al acordeón, Antonio Leiras a la guitarra y bajo, Paquito Croche a las percusiones, Fran González a la batería, Víctor Asensio al clarinete, gaita extremeña y flautas, y José Tomás Sousa, que se encarga de los teclados, la guitarra, algunas de las composiciones y sobre todo la dirección musical del grupo, que es el hombre que de alguna manera, como os comentaba al principio, decidió, digamos, darle un vuelco sonoro a todo lo que es el grupo Acetre. Hace ya, pues eso, unos 10, 11 años más o menos, se dio cuenta de que tenían que remozarse, ya sabéis el dicho, ¿no? Renovarse o morir, y bueno, que lo han hecho verdaderamente y acertadamente, muy acertadamente, y sobre todo con una calidad extrema. No han caído, por así decirlo, en lo fácil, en la comercialidad, sino que mantienen un alto, muy alto, el listón de la calidad en todas sus composiciones y también interpretaciones. Bien, vamos con otro de los temas. En este caso, el primero, instrumental, lleva por título Vendimia, y bueno, pues él mismo hace referencia a lo que nos cuentan en el tema. Bueno, pues aquí podíamos apreciar lo que os decía anteriormente, el uso de la flauta de este músico, de este miembro de Acetre, que respondía al nombre de Víctor Asensio, que era un poco el que tomaba el protagonismo, al menos en este caso. Bien, vamos con el siguiente de los temas, pero está dividido en dos partes. El primero de ellos, que se titula O Pedreiro, que podríamos traducir, o al menos yo creo que la traducción sería correcta, como de un canteiro, de una persona que trabaja la piedra. Y se une al siguiente de los temas, que también es instrumental y lleva el nombre de La Torre de Floripes, ¿no? Deciros que en la primera parte simplemente se cantan a capelas las dos voces, las dos anas, por así decirlo, y por debajo hay un golpe, un sonido metálico que acompaña toda la composición. Hemos de suponer que ese toque metálico es, digamos, de trabajar de las herramientas de trabajo de este hombre, ¿no? Del canteiro, que es el que se encarga, digámoslo, de el escultor de la piedra, para entendernos más en concreto, ¿no? El de esculpir el trabajo en la piedra. Así suenan estos dos temas que vamos a escuchar entrelazados: el O Pedreiro en la primera parte y en la segunda La Torre de Floripes. Também sou lavadeira, cada qual ao seu ofício. Eu também sou lavadeira. Eu também sou lavadeira. Lavo no Rio de Jordão. Eu também sou lavadeira. Lavo no minhas saias sem o meu anel na mão. Lavo bem nas minhas saias sem o meu anel na mão. O pedreiro cheira cal, carpinteiro a madeira. O pedreiro cheira. Cada qual ao seu ofício, eu também sou lavadeira. Seguimos, acabamos de escuchar ese tema cantado a capela unido con este instrumental y nos vamos con otro con un ritmo claro y contundente, ¿no? Con un aire un poco más tradicional que lleva por título de La casa de Moisés, que era unos judíos que había en el siglo XVII y donde la alegría reinaba e imperaba en lo que era la casa de este hombre, de casa, la casa de Moisés. En la casa de Moisés tengo plantada una flor. Si el aire la revolea, hasta aquí llega el olor. En la casa de Moisés tengo plantado un geranio. Si el aire lo revolea, olores pa' todo el año. Si el aire lo revolea, olores pa' todo el año. Abridme la puerta del zaguán. Abridme, yo también quiero entrar. Bien, continuamos. Y el siguiente de los temas, pues bueno, está cantado en portugués y el título lo dice todo, absolutamente todo. Fado das Aldeias. Thank you. todos aleijados. São Domingos dos Formosos, São Jorge dos Mal Talhados, São Domingos dos Y vamos con el último de los temas que vienen contenidos en este Arquitectura Rayanas del grupo español Acetre. Es un tema instrumental, ya veréis que hay cierto aire medieval y sobre todo árabe, pero que este ritmo, esta sonoridad es árabe, viene dada pues por dos instrumentos, ¿no? Bueno, por dos o por tres. Por las dasbucas que utilizan los propios miembros de la Acetre para crear las percusiones. Ya sabéis que son las dasbucas, ¿no? Ese instrumento, ese tambor de percusión, así que en vez de ser cilíndrico está un poco como un diablo, podríamos decir, no recuerdo ahora la figura geométrica que lo define, bueno, pues digamos que es más ancho, luego se estrecha y se vuelve a ensanchar un poco, bueno, pues esas son las darbucas, ¿no? Que las toca el propio miembro encargado de las percusiones, ¿no? Que es Paquito Croché, y cuenta con la colaboración de dos músicos, uno de ellos es Amin Talusné al laúd y Juanma Rubio al santur. Diréis, bueno, ¿y qué es el laúd y el santur? Bueno, el laúd, ya lo sabéis, es el antecesor, por así decirlo, de la guitarra. Es esa guitarra árabe un poquito más pequeña que la guitarra nuestra y que tiene la caja de resonancia. Es como si fuera una pera, ¿no? Y luego, ¿qué es el santur? Bueno, pues el santur es, lo englobamos dentro de los instrumentos de la lira. Ya sabéis que los instrumentos de lira son los que las cuerdas no salen de lo que es de la caja de resonancia. Suele ser irregular, un trapecio irregular donde se alojan las cuerdas, y se toca, pues suele tocarse habitualmente con una varilla, ¿no? Como si alargáramos los dedos y fueran varillas metálicas y se golpean las cuerdas, ¿no? Es un poco, por así decirlo, tiene similitudes con el piano, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya sabéis que en el piano le damos a la tecla y la tecla golpea un martillo que le da a las cuerdas, ¿no? Bueno, pues aquí suprimimos la tecla por el dedo de la persona que lo toca, ¿no? Que lo golpea con esas varillas, digamos, esas prolongaciones artificiales de las uñas, y lo percute desde arriba, ¿no? Así que todo ello en un tema muy, pero que muy, muy bueno. Thank you. Bien, pues con este tema finalizamos la audición de este trabajo del grupo español Acetre, más en concreto radicado en Extremadura, en lo que es Olivenza, Badajoz, que allí, bueno, pues en el año 1976 surgió esta agrupación numerosísima que, como os he dicho, tiene pues 8-9 miembros que van, evidentemente, se han cambiado con el paso del tiempo, no siguen manteniéndose los que comenzaron allá en el año 1976, no lo olvidéis, no es un grupo nuevo, es del año 1976, este grupo español Acetre, que poco a poco va ganando cada vez más adeptos y merecidamente, ¿no? Muy merecidamente, y solo lamentar de que aquí, al menos en Asturias, no hemos tenido la oportunidad de escucharlos. No han venido jamás aquí en directo, no sé por qué ni por qué no, pero lo cierto es que, bueno, es tristemente no conseguimos que vengan por aquí para verlos en directo, pero los vídeos que he podido, pues eso, ¿no?, visionar en el YouTube y por ahí en algunos que otros sitios, demuestran que todo el sonido que tienen en el disco, que es buenísimo lo que acabáis de escuchar, también lo poseen en directo. Bien, nosotros continuamos aquí en Radio Crash 105 de la FM, en este espacio que se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que podéis contactar a través del teléfono 985142345, repito, 985142345, también lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en internet, en la página de la emisora, en radiocrash.org, podéis escucharnos y en directo, bajarnos a vuestro reproductor portátil, y si no preferís, escucharnos a la carta, simple y llanamente, cuando estéis navegando, trabajando, en fin, lo que consideréis oportuno. Bien, y también, como no, saludamos ahí a los miembros, a los oyentes que nos escuchan a través de Radio Nava, ya sea el martes o el sábado. Bien, nosotros continuamos en esta segunda parte del programa, que en un principio ya os comentaba de que hoy iba a ser un programa especial, motivado, bueno, pues básicamente porque creo que igual es el último de esta temporada, esta primera parte de la temporada, de enero a junio. No sé si la semana que viene me dará tendré tiempo material para poder realizar otro programa, pero bueno, estar atentos ahí a la página, si se realiza ahí lo publicaremos, y si no, pues en fin, nos veremos en septiembre, ¿no? Y ahora comenzamos con la segunda parte del programa. ¿Por qué es especial? Bueno, porque hoy la vamos a dedicar a escuchar parte del trabajo, todo lo que nos dé tiempo, del último disco de Paz del Castillo. Si recordáis, hace 3 semanas Paz vino aquí al programa, estuvimos charlando con ella, pero bueno, realmente su disco estaba tan calentito y por problemas de ajuste de programación casi no pudimos escucharlo, salvo unos temas, ¿no? Bueno, pues hoy, como esto es un programa, digamos así, especial, nos vamos a deleitar escuchando pues su tercer y último trabajo hasta la fecha, que lleva por título 11 Drops, 11 burbujas, 11 burbujas sonoras, 11 gotas. Bueno, estoy empeñado en llamarlo burbujas, no, pero no, son 11 gotas, 11 gotas de Paz del Castillo, que, como os he dicho, vino aquí con nosotros. Pero antes de hablar y de vino aquí a hablar con nosotros, pero vamos ya a comenzar a escuchar su trabajo, que al fin y al cabo es lo que realmente nos interesa a todos. Así que empezamos con el primero de los temas que hable su disco. Se titula Latiendo y suena de esta manera. Bien, pues así suena este primer tema que viene contenido, que abre el trabajo de Paz del Castillo de su último disco, Eleven Drops, y que se titulaba, pues, Latiendo. Vamos con el segundo de los temas, lleva por título El Abrazo del Mar. Ya sabéis que Paz del Castillo vive aquí en Asturias, más en concreto en Llanes, con lo cual el mar y Llanes va entrelazado enormemente. Así que así suena este Abrazo del Mar de Paz del Castillo. Bueno, pues acabamos de escuchar lo que a Paz del Castillo le inspira el mar. Como os decía, reside en Llanes. Vamos con el siguiente de los temas, que se titula From the Beginning, desde el principio. Bueno, para mí este es el tema del disco, ya lo he puesto muchas veces y y es que me he quedado total y absolutamente prendado por esta maravilla que ha compuesto Paz del Castillo, ¿no? Es una auténtica delicia de principio a fin. Yo recuerdo que en el mes de noviembre, cuando la escuché, retomamos el contacto que habíamos tenido hacía años, ¿no? Luego se perdió por diferentes motivos que no vienen al caso. Pues ella dio un concierto benéfico ahí en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en una sala pequeña, realmente preciosísima, ¿no? Es impresionante, ¿no? El gusto que daba estar allí. Y bueno, pues hubo un descanso, ella tocó unas piezas y luego retomó, ¿no? Bueno, pues la primera pieza de esta segunda parte de su concierto allí en vivo y en directo fue esta, y yo me quedé literal y absolutamente embobado, ¿no? Me dije, Dios mío, ¿pero esto qué es, no? Luego, cuando compré su segundo disco y la busqué, puesto que, bueno, teníamos en el programa un poco las canciones que ella iba a tocar, ¿no? Y no aparecía, me desesperaba, ¿no? Porque me había quedado total y absolutamente embobado por aquella pieza, ¿no? Bueno, pues resulta que es esta pieza. Espero que vosotros también quedéis, porque para mí es la mejor. Es impresionante este temazo que ha compuesto Paz del Castillo. Ya sabéis que empieza pues en la parte baja del piano, ¿no? Dándonos pues un poco la sensación de tristeza, de oscuridad, ¿no? De decaimiento personal. Luego, bueno, pues viene otra parte un poco más suave, ya que comenzamos a ver las notas claras, ¿no? Los agudos, ¿no? Pues se entremezclan un poco con las partes bajas, ¿no? De alguna manera comenzamos a ver un poco la salida del túnel, ¿no? Imaginaos la situación que queráis, pero bueno, más o menos un poco es esto, y luego ya en la parte final, pues efectivamente, ¿no? Nos relajamos y, por decirlo de alguna manera, todos nuestros problemas o el bache, la situación personal por la que pasamos, pues bueno, ha salido de ahí. Bueno, esta es la interpretación que yo le doy. Paz del Castillo, pues bueno, decía que sí, que efectivamente era un poco esta interpretación, la idea que ella tenía cuando la compuso. Nos alegra, pero bueno, cada uno ya sabéis, ¿no? Vosotros os puede producir una sensación total y absolutamente distinta a la que yo acabo de escribir. Es una cuestión de la música. Es muy libre, por lo tanto, bueno, queda ahí hecha la reseña, ¿no? Simplemente comentaros de que ella misma nos dijo que fue el tema que de alguna manera más le costó componer, más tiempo, sobre todo más tiempo le dedicó, ¿no? Porque no acababa de encontrar la combinación, y válgame Dios si la ha encontrado al final, ¿no? Porque la vaya si la ha encontrado, la ha hecho redonda. Así que con todos vosotros, este temazo impresionante de Paz del Castillo, compuesto y interpretado por ella misma, que se titula From the Beginning. Thank you. No me negaréis, no me negaréis, que es una auténtica maravilla, ¿no? De principio a fin, una composición impresionante de esta mujer, de Paz del Castillo, que bendito sea el día que consiguió deshacer ese nudo de composición que tenía, ¿no? Para encontrar la salida, ¿no? La salida, vaya, se la encontró y nos ha hecho a todos muy, pero que muy felices con este maravilla, con este From the Beginning, desde el principio, sí. Pues desde el principio, sí, no lo olvidaremos. Seguiremos escuchando este tema, bueno, todo el disco, ¿no? Pero sobre todo este tema, yo no sé, siento una debilidad, lamento mucho ser tan pesado, ¿no? Pero siento una tremenda debilidad, me parece excelente este tema. Bien, seguimos. El siguiente de los temas lleva por título Café España, y ella misma nos dijo por qué se titulaba así. Era un café que había en su ciudad, digamos, donde ella siempre creció allí en la ciudad de Valladolid, que fue donde realizó toda su vida, por así decirlo. Y bueno, pues iba a actuar durante mucho tiempo, actuó ahí en ese café, en el Café España, y cuando, bueno, pues se trasladó a vivir aquí a Asturias, de alguna manera, pues le rindió un homenaje y en fin, actuó allí por última vez. Si recordáis, el segundo disco estaba grabado precisamente allí, en ese, digamos, concierto final que de despedida, entre comillas, ¿no?, de la ciudad de Valladolid, pero sobre todo del Café España, del público que allí, pues todos los días o cuando ella actuaba, pues bueno, iba a oírla y a disfrutar de su arte y de su magia. Así que con todos vosotros, este es el Café España, Paz del Castillo, composición e interpretación. Thank you. Seguimos escuchando este trabajo de Paz del Castillo, Eleven Drops, 11 gotas, publicado recientemente ahora en el mes de mayo, calentito, calentito, y hace aproximadamente 3 semanas, pues Paz vino aquí a hablar con nosotros, bueno, pues de este disco, de su vida, de su trabajo, porque ya sabéis que dentro de su vida había un lío enorme, era tremendo este jaleo. Yo cuando la descubrí, creo que fue hacia el año 2005, bueno, pues nada, que buscaba en internet acerca de ella, pues lo mismo me la ponían que había nacido en Madrid, en Valladolid, asturiana, en fin, teníamos un lío. La pobre mujer, pues no sé, a cualquier parte se la querían llevar allí, atribuir. En fin, todo hay que decir que nació en Madrid, pero se crió en Valladolid, y que ella misma nos decía de que ahora vive en Asturias porque toda su familia vive aquí, desde aquí, es de Asturias. Así que seguimos y seguimos con este otro tema, también una auténtica maravilla, que se titula Improvisaciones sobre las aguas tranquilas. Volvemos otra vez al aguas, al mar. Estas son las improvisaciones del mar de Llanes. Bueno, pues estas eran las improvisaciones sobre las aguas tranquilas, aunque lo de las aguas tranquilas en Llanes en invierno y con marejada, en fin, pero bueno, todo sirva para disfrutar de esta maravilla que nos ha compuesto Paz del Castillo. Vamos con el siguiente de los temas, se titula Lost in You. Bueno, pues este Lost in You que acabamos de escuchar, un tema más íntimo, introspectivo, por decirlo de alguna manera, minucioso también, ¿no? Yo lo definiría como minucioso, pero bueno, vosotros mismos le ponéis el adjetivo. Vamos con el siguiente de los temas, que es un tema un poco más rítmico, más alegre. Se titula Por encima de los acantilados. Thank you. como Paz del Castillo nos contó ella misma aquí en el programa, pues bueno, eran tres hermanas, ella era la más pequeña de las tres y las tres estudiaban piano, al final quedó ella componiendo, pero bueno, queda ahí el detalle y entonces, pues evidentemente lo que es el devenir de la vida, ella ahora tiene sobrinos, uno de ellos se llama Luis y le ha servido de inspiración para hacer esta composición que lleva por título Nana para Luis. Continuamos escuchando el disco de Paz del Castillo, 11 Drops, 11 gotas, estoy empeñado en llamarlo burbujas, no, son 11 gotas, que no sé, ella misma me entregó en persona en el pasado mes de mayo y que hace 3 semanas pues vino a hablar aquí con todos nosotros. No hemos tenido mucho tiempo de escuchar el disco, así que hoy en este programa especial, en la que primera parte pues escuchábamos a Cetre, ahora escuchamos a Paz del Castillo en su 11 Drops, un disco que, bueno, pues está distribuido ya, ya se puede comprar aquí en nuestro país sin ningún tipo de problemas. De todos modos, si queréis saber algo más, contactar con la artista o que ella misma os suministre el trabajo discográfico, os diga dónde podéis encontrarlo, podéis visitar su página pazdelcastillo.com. Repito, pazdelcastillo.com, y si no, pues bueno, a través del sello que distribuye y que ha publicado su trabajo, el sello Neuronomium, también lo podéis buscar ahí en internet, que tiene página y podéis contactar y llegar a poder a este trabajo discográfico, y creo recordar que también lo venden en, digamos, en archivo en internet, ¿no? En archivos de MP3 podéis también descargarlos, me imagino, a través de iTunes o estas cosas. Yo que hay ahí en ese nuestro mundo virtual que nos rodea y que tan importante parece ser para alguien, no sé. En fin, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas que lleva por título Mientras duermes. Y ya para despedir el programa de hoy y Paz del Castillo con su último trabajo, con el Eleven Drops, lo vamos a hacer pues con el tema que ella misma cierra el disco y que, bueno, que nos dijo que lo había compuesto así muy rápidamente porque era lo que sentía en aquel momento y así lo tituló. Se lleva por título Lo que siento, de Paz del Castillo. Pero antes de ponerlo, pues bueno, despedirme de todos vosotros. No sé si hasta el miércoles que viene o hasta el próximo septiembre, a una de las dos. Solo os ruego que estéis un poco atentos a lo que a las páginas de la emisora radioclass.org y tanto ahí en el Facebook, en el grupo de Radio Crash o el 20, bueno, pues estaremos un poco al tanto, y si hay un programa, ahí lo pondremos y podréis disfrutar y escucharlo de él. Así que solo me resta deciros que este buque sonoro que ha llegado a su final, este buque llamado Músicas en la Tarde, espero que haya sido de vuestro agrado. Con esa intención lo hacemos todos los miércoles aquí para, bueno, disfrutar un poco y dar a conocer a otros músicos que lamentablemente, no por su calidad, sino por otros motivos meramente económicos, comerciales y no sé muy bien por qué al final, pues no tienen una repercusión, pero sobre todo que tienen calidad musical y que merece la pena que conozcamos y que disfrutemos todos nosotros de ellos, ¿no? Como es en este caso Paz del Castillo y como lo fue anteriormente en el programa de hoy Acetre y otros programas. Así que con Paz del Castillo os voy a dejar, os encomiendo, pues bueno, todo lo más al mes de septiembre. Espero estar aquí con todos vosotros, con mucha más música, mejor, y también con alguna de las que hemos escuchado en este año. Así que en esta primera parte del año de este curso que acaba de comenzar. Así que, bueno, pues un saludo para todos y recordad, saludos para todos. En septiembre, si acaso, volveremos a estar aquí en las ondas, en el 105 de la FM, en este espacio Músicas en la Tarde. Y con vos dejo con Paz del Castillo y su tema Lo que siento.